Caracol. Mucho ruido y estrenos de lo que vamos a tener hoy en el programa. ¿Qué tal, Roxa? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Del tiempo, el leve matiz que hace la alborada, la cara y la cruz de un mismo deseo, que cuando lo pides todo se agrava. Lo fugado y pasajero que se te puede hacer este programa, pero por lo bien que te lo vas a pasar aquí en el episodio 732 del podcast en riguroso directo y directo, que se emite de lunes a jueves por asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. La piedra que siembra en miles del camino. A las 3 de la tarde, hora Madrid, y también por un montón de emisoras, más de 30 FMs y plataformas online estatales e internacionales que ayudan a difundir nuestro programa para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Soy fugaz, soy pasajero, una mezcla de traición. Lo fugaz y pasajero es también el título de la canción que está escuchando, tercer adelanto al que será en el último trimestre de este 2023, cuarto álbum de estudio para la formación madrileña, una de nuestras bandas asociadas, Versoix. Tus malas artes, soy el tono gris y un cielo plumito que arrasa con todos y muestra su furia, dejando un remanso de paz preocupante. Soy el verdugo que tensa tu soga, me encanta tu risa cuando te desfoga. Te enfute y dispara nuestra última bala y acaba conmigo pronto que me ahogas. Tus males, ni te necesito ni me necesitas, ni tú tan perfecta ni yo tan decepcionante. Soy fugaz, soy pasajero, una mezcla de traición, el temor, el ansia, el miedo, el que busca redención. Una promesa hecha de arena, la condena de un error, la paciencia que se altera y sale de tu prisión. Soy tú. Mucho ruido y estrenos, he dicho al comienzo del programa. Mucho ruido está por venir y los estrenos, pues ya hemos tenido el primero. Los Versois estrenaban este pasado viernes. ¿Qué me indica Roxa? Que no me estoy enterando. El titular no lo veo. Ah, vale. Muy bien. Sí, más que nada, mayormente necesitas ver el titular. Claro. Pero bueno, antes de leerlo, sigo informando. Versois estrenaron este Lo Fugaz y Pasajero el pasado viernes en todas las plataformas digitales y también en YouTube. Fuimos, si no el primer medio, de los primeros en compartirlo, ya que ya figuró en el artículo de los viernes del blog de Trovador Urbano, el blog de nuestro compañero David Calderón y su programa Trovador Urbano. Y hoy, pues, evidentemente tenía que sonar también aquí en Pequeño Ternasco, en este episodio 732 que ya te estás llevando a las orejas. Ya sea vía podcast, muchas gracias por seguirnos por el podcast, ya sea en redifusión, muchas gracias por escucharnos en redifusión, o ya sea en riguroso directo en tu recto, a través de cualquiera de las emisoras hermanas que nos pasan, o a través de asaltopatarradiorock.com, que ya vemos un montón de banderitas de multitud de países que nos indican que ya estáis en la escucha en directo live. ¡Wow, yeah! Las más abundantes, las de aquí, las de la piel de toro. Pero sería por muy poquita diferencia con banderitas de los USA, ¿eh? Me cago en la mar, pues me gustan tantísimo las dos banderas esas. Las banderas no, pero los habitantes y las personas que viven en esos países, claro que sí. Como cantaba Los Barricadas, ninguna bandera me pone la piel de gallina, ninguna bandera me pone de pie. También vemos que tenemos escuchas desde México, desde Costa Rica, desde Croacia. Y desde Malasia también. Impresionante. También banderitas desde la India y desde la Federación Rusa. Nos gusta más la ensaladilla rusa que la Federación Rusa últimamente, también hay que decirlo. Más que nada por el hijo de Putin, obviamente. Roxana, mírame a ver si tenemos ya saludos desde el grupo de Telegram de la Conciencia Roquera. Pues sí, a ver. Es que no lo veo, pero bueno, saludos desde que nos llegan de nuestro Ternasco Fer, que siempre está ahí al frente del CSA Magallanes, indicándonos que están a la escucha todos los días, a todas horas, en asaltomatarradio.com, pero especialmente a estas horas, aquí en Pequeño Ternasco. Vamos ahora sí, Roxa Rosae, a por ese titular, segundo estreno que tenemos en el día de hoy. Tercer videoclip de Que Corra el Aire, noveno disco de Los Desastres. Efectivamente, esta misma mañana se ha estrenado el tercer videoclip y tercer sencillo también, obviamente, de Que Corra el Aire, el fantástico nuevo y noveno disco de Los de Usera, que están aprovechando este parón de un mesecito en cuanto a dar conciertos se refiere. Y bueno, pues como están de parón, buen momento para presentar un nuevo videoclip y sencillo extraído de ese Que Corra el Aire, ese disco que tantas satisfacciones le está dando y que suena así de bien. Esto es el corte número 11, esto es Rueda. Una canción dedicada a las personas, sobre todo a las mujeres con discapacidad física, pero no discapacidad para seguir y tirar para adelante. Comienza el gran slalom. Solo veo un campo helado. Sola yo y mi silla. Vamos a lograrlo. Ahora que están todos mirando, voy a darte una lección. Cuando llegue allá abajo, rueda, rueda, rueda, rueda. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. No me extraña el chillido este que acompaña a la cabecera del Rincón Oscuro, porque te van a temblar los tímpanos. Esto se titula Vitrified Earth. Y es el nuevo sencillo extraído de Boundless Domain, segundo larga duración, en forma de álbum, o sea, segundo álbum de estudio, pero que tienen una porrada de trabajos discográficos entre splits, demos, EPs, sencillos, la hostia, para estos death hardcoretas tejanos que tienen como nombre una canción de Metallica, Creeping Death. Pues ahí están abriendo el rincón oscuro de Pequeño Tarnasco, Creeping Death y su Vitrified Earth. Más saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Ahí está, saludos de nuestro Tarasco Diego Logroño Power. Bien, nos llegan ya los saludos, nos dice que está a la escucha en directo otro de los guitarristas y cantantes de nuestras bandas asociadas, es el líder de los Ratones Colorados, que este viernes, este sábado, perdón, se van de concierto a Valencia con los transfer, no, con los sin propina. En la sala Peter Rock este sábado a partir de las 21 horas, esos Ratones Colorados. The end of our mistakes, let's fight. www.radiorock.com. De Texas a las Antípodas nos vamos. Estamos escuchando ya Volcanic. Último single extraído del EP. Cuidado que digo EP, no LP ni PP. Digo EP. EP debut homónimo publicado en 2022 de estos neozelandeses más bruticos que un arao, llamados Death House Gates. Que están volcánicos. ¡Volcanic! Que le estoy echando un vistazo al Instagram y pone por aquí nuestros amigos de H's, otra de estas bandas asociadas, que es el día de la música. Hombre, pues claro que es el día de la música. Y en Pequeño Tenasco ponemos ruido. Venga, feliz día de la música for everybody. We'll be right back.

Vaya temazo de los Hypocrisy. Y ahora un cuento. Érase una vez un pálido caballo. Once Upon a Pale Horse. Esto es el nuevo, ya primer sencillo oficial del nuevo disco de los death metaleros polacos Behemoth. Perteneciente al recién lanzado 12º álbum de título Opus Contra Natura. Behemoth, Once Upon a Pale Horse. Sintonía para las bizarradas, esta de versión del Live y la Vida Loca a cargo de los Toy Dolls. que marca claramente que ha llegado el momento de buscar, de rebuscar en la prensa seria y encontrar titulares de estos que te dejan con el culo torcido. Tan habituales por otra parte aquí en Pequeño Ternasco. Que por si te acabas de cachar a la sintonía de Salto Mata Radio Rock, es el puñetero programa que estás escuchando en estos instantes, si lo estás haciendo en directo o en diferido, en redifusión, en cualquiera también de las emisoras que nos pasan para ayudarnos a difundir conciencia rockera, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Eso de la redifusión puede ser en este mismo día de hoy, día de la música y día en el que comienza el verano y sus rigores. O puede ser que sea otro día, al igual que puede ser el día que te dé la gana, a la hora que te convenga, en el sitio que te plazca, si lo estás escuchando vía podcast. Cualquiera de esas maneras de escucharnos se agradece, claro que sí. Hoy, como nexo común a la bizarrada, vamos a poner que son ideas de bombero torero. Porque es que hay que pensar un poco para hacer estas cosas que os vamos a relatar. Como siempre, Roxa Rosae te trae el titular. Un padre baña a su bebé en el fregadero mientras lava los platos. Y la lía parda en redes. Anda, alégrame el día. Pues creo que sí, que te lo vamos a alegrar si no lo habíamos hecho ya hasta el momento. Todo esto se pudo ver en un vídeo que fue publicado en la cuenta de TikTok del señor este después de que su mujer saliera del domicilio familiar. Cuando no está mamá, pero eres un papá experimentado, comenta durante la grabación el tipo este. Al inicio del clip se observa al hombre lavando unos platos. Solo platos, ¿eh? No había cuchillos ni cosas por el estilo. Que a ver, talento no tiene, pero conocimiento parece que le quedaba un poco. Mientras su bebé, con mucha tranquilidad, está en el interior del fregadero disfrutando del momento tan ricamente. El niño tenía la cara felicidad, se lo estaba pasando pipa. O podríamos decir también, se lo estaba pasando teta y eso que no estaba su madre. Y aunque al papá en cuestión no le pareció mala la idea, la grabación se volvió viral en menos que canta un gallo, generando miles de comentarios que dividieron las opiniones. Por un lado, algunos internautas aplaudieron la ocurrencia, pero en cambio otros juzgaron al padre considerándolo un irresponsable golfo cierrabares desustanciado carnudo. Y es que claro, una vez que publicas algo en redes sociales, te sometes al posible juicio de millones de soplagaitas. Y a lo que te quieres dar cuenta, ya no hay ni solución ni antídoto. Take a deep dive into your mind, searching for keys, although they seem too hard to find. Antídoto, Antidote, es el título precisamente de la canción que estás escuchando bajo mis palabras. Es un tema de Mortemia. El nuevo sencillo publicado por este proyecto noruego One Man Band, o sea, se traducido a nuestro idioma, el hombre orquesta, del multiinstrumentista Morten Veland. Que ha contado con la voz de Fabienne Erny, la cantante de Elle Beauty. Mortemia tienen el antídoto, Antidote. To the moment and to times pass by. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Antes de leer el titular de esta bizarrada, Rosa Rosae, se me ha antojado, porque además tiene que ver un chiste, que voy a contar ahora mismo, ¿sabéis? Yo creo que tú te lo sabes porque te lo he contado alguna vez, pero... y probablemente aparte de la audiencia también. Yo lo voy a contar. ¿Os sabéis el chiste ese del concurso de conejos? Es un concurso de conejos internacional, ¿vale? Que es una prueba que se le somete a un campeonato mundial de policías, ¿vale? Una de las pruebas es traer al conejo más grande. La policía rusa trae un conejo de 4 kilos, enorme. Aparece la policía alemana y trae un conejo de 9 kilos, insuperable. Y la Guardia Civil, la Benemérita, que no aparece la Guardia Civil, la Benemérita, la policía de España están. Y justo cuando ya iba a cumplirse el final de la prueba, aparecen los Van de Verde con un elefante. Pero oiga, pero que eso no es un conejo. ¿Cómo que no es un conejo? Tú que eres el otro, el elefante. Vale, soy un conejo, pero no me pegues más. Welcome, and you don't say day. Y ahora leemos el titular de la bizarrada, venga. Encuentra una cabeza de rata en su almuerzo y el colegio le dice que es un pato. ¡Virgen santa! ¡Guau, guau! ¿Cómo que guau? Tú mismo. Tú mismo, explícame por qué tengo una rata en el plato. El sorprendente hallazgo ocurrió la semana pasada en el comedor del Colegio Técnico de Comercio Industrial de Yangtze, en China. Mientras comía su almuerzo, un alumno encontró lo que parecía una cabeza de rata en su tazón de arroz y sacó su teléfono para grabar el terrible descubrimiento. Ni corto ni perezoso, el muchacho enseñó el plato al encargado de la cafetería y este le dijo que no era una cabeza de rata, sino de pato. ¿Ves? Si hubiera estado la Guardia Civil. Si hubiera estado la benemérita, el chaval se va con que es un pato y punto. Bueno, hay que decir que esta parte del ave, junto al cuello, es un ingrediente muy apreciado en la gastronomía china. Pero no era la comida que había pedido el estudiante y ciertamente de pato no parecía. Esto es una rata. Tiene dientes de rata, cola de rata, ojos. ¿No ves que es una rata? Se puede escuchar al estudiante diciéndole al personal de la cafetería en un momento del vídeo en el cual estaba ya que se le llevaban los demonios. La grabación se ha difundido rápidamente en las redes sociales y la bola de nieve siguió creciendo a pesar de los esfuerzos del colegio y la empresa de catering por ocultar lo sucedido. Insisto, ¿ves cómo tenía que haber estado la Guardia Civil? Los del concurso del conejo. Bueno, por ocultar lo sucedido en un intento claro de dar gato por liebre o, en este caso, rata por pato. En definitiva, un engaño manifiesto. Y fíjate tú por dónde, menos mal que he contado el chiste de la Guardia Civil, porque esta canción de los engaños manifiestos se llama Joseba el Picoleto. Picoleta ha cambiado el servicio, ha vendido su moral distinto. Y además es el segundo sencillo y más que posible adelanto al nuevo trabajo discográfico de los pan rockers toledanos. Engaño manifiesto, Joseba el Picoleto. Ahora dice cosas raras, cosas que yo no le entiendo. Mucha patria, mucha ley y mucho Dios. Cómplice de este sistema que legisla para él. Ellos te quitan el bozal y tu amor de él. Ya no pienses más, has dejado de pelear. Mira dónde estás. Eres un siervo. Picoleta es picoleto para el punk. Él ya está muerto, es inútil. Por el barrio, ni va a luchar por la gente. Ahora es un recaudador para el Estado. De cada kilo que requisa se pierden 500 gramos. Ser colega de Joseba es demencial. Ya no pienses más, has dejado de pelear. Mira dónde estás. Mi colega es picoleto para el punk. Él ya está muerto, es inútil darle vueltas. Es perico de receta. Ah. esto normalmente nos sucede los martes, pero como esta semana empezamos el martes, lo hemos trasladado a los miércoles. Esto de que nos sobre tanto rato. Así que voy a aprovechar para recomendarte, si estás en la sintonía de asaltomataradio.com, porque de las demás emisoras no me sé la programación, lo que puedes escuchar y disfrutar si te quedas en la compañía de la radio online del rock. A continuación nuestra, en cuanto terminemos, va a sonar desde los Madriles otra semana de rock con nuestro compañero Javier del Valle, que entrevista a Juana Barca, cantante y creador de Mamá la Día, que acaba de editar un nuevo libro. No sé yo cómo es de hablar de un libro en la radio, pero seguro que Javi del Valle lo sabe hacer muy bien, y con Juana Barca los programas siempre son entretenidos, ¿verdad? A continuación, también desde Madrid y en riguroso directo en tu recto, llega nuestro compañero Metal DJ Manos de Plomo Dani y su programa Rock Station FM. A las 19:00, todo esto hora Madrid, nuestros compañeros desde Málaga de El Amplificador. Una hora más tarde, Usías en la 20:00, desde San Joan de Spides, de Barcelona, al Metal Vortex. A las 10 de la noche llega el turno de nuestro compañero Tony González y su Made in Metal. Y las 24 horas, un programa detrás de otro, aquí en la sintonía de asaltomataradiorock.com. Ahora sí, nos vamos a ir con la última sección del programa. Tocamientos en El Relleno. Preparen la vaselina porque es el momento de tocarse a gusto. Hoy lo hacemos con esta balada, balada punk, que es algo que no suele ocurrir ni se suele escuchar habitualmente, que dará nombre en agosto al tercer álbum de estudio de los punk melódicos californianos Teenage Risk. Esto es Still Love. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Verde Calanda. Words stuck in your throat. But you won't give up the ghost, no, you just carry it alone. Abrazos y hasta mañana. Pues amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, como bien merece hacerse cada día. Y recordándote, como hago también siempre, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren o en un atasco, no, en el metro, en el tren, siendo que te han dado gato por liebre o rata por pato o en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Tenasco. En tanto, Santa Tenascación, a la cascarla y a jugar. A la para mañana más. Si os quiere, agures, mon amures. Asalto Mata Radio .com. Voy buscando algún camello para pillar de speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí.